Y bueno, vamos a dar inicio a la 41 edición de Cañuela Luján, ¿no? Uh-huh. Se ha hecho muy tradicional y la verdad que estoy muy entusiasmado porque gente de otras localidades se sigue sumando y esto le da a lo que es la seriedad de la pedaleada, ¿no? De la cobertura, y la gente viene tranquila y llega ya con esa confianza. Quiere decir muchas cosas, no solo Panchito lo hace, sino la comunidad de Cañuela, ¿no? El municipio. Cañuela ha crecido mucho porque dice, Cañuela, vamos a Cañuela, vamos a Cañuela. Y entonces la gente ya lo tiene a Cañuela incorporado. Sí. Contento, ¿no? Porque si el tiempo nos acompaña, va a ser de todo un éxito. ¿Sí? Ya, los preparativos ya están todo en marcha. Ahora el 1 de noviembre van a salir los costos. Va a ser lo más barato posible porque quiero que la gente vaya toda. Entonces hay que esperar un poquito más por los costos. Así que, gracias a Dios, todo va a salir bien. El tiempo los tiene que llover un poquito, ¿no? Uh-huh. ¿Te quería consultar eso? ¿Se suspende por lluvia? No, en ningún momento. 41 años seguidos hemos ido con calor, con lluvia. Al momento no. Ya está la gente notificada de ese tema, ¿no? Muy Así bien. Que prepararse para todo tiempo. Bien. ¿Contactos hay para aquellos que quieran consultar, para sumarse a la bicicleteada? Está en internet, hay afiches que yo personalmente lo he colocado. Y si no, pueden llamar al 42-22-62. Sí, hay contacto. Mucha gente de afuera, de La Matanza, de La Ferrera, ¿viste? Gente de lejos, llama. Claro. Así que, ¿esperan superar la cifra de la última edición, digamos, en cantidad de gente? Sí, ya te digo, ya me asusta esto. Claro. Porque tengo que ver la cantidad de micros que preciso, la gente. No, estamos ahí pendientes depende de los inscritos, ¿viste? No está cerrada una cantidad de micros, nada. Nunca pasó nada, siempre salió perfecto. Así que si todo el mundo respeta los horarios y las condiciones que le ponemos, va a salir todo bien.